Con la mano. Aplauso grande para ustedes, familia. Gracias. Bueno, el siguiente tema se lo vamos a dedicar especialmente a los amigos del Grupo Madera. Del Grupo Madera, que es una gente a la que queremos mucho. Oye, pero tú lo sabes todo, viejo.